Hace una semana hablábamos en este programa con Ángel López, el hermano de José María López, el recluso de la prisión de Huelva que sobrevive en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla con quemaduras que alcanzan al 28% de su cuerpo. Ángel asegura que José María sufrió una brutal paliza antes de que se produjera el incendio y un juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción número 5 de los de Huelva, ha admitido a trámite su denuncia, iniciando una investigación preceptiva que luego se ha ampliado con una nueva demanda. Para intentar completar la información, hemos intentado contactar con la dirección de la cárcel onubense, pero sin resultado. Otros medios también han querido hacerlo y la respuesta siempre ha sido la misma, que no hacen declaraciones por motivos de seguridad. Hasta ahora la única versión oficial del caso estriba en unas declaraciones de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias a la agencia EFE, según las cuales la actuación del personal de la prisión provincial de Huelva fue en todo momento la correcta. En este sentido, precisaron que según recogen los partes del centro penitenciario, los hechos sucedieron a las 22:30 horas de la noche del sábado, en horario nocturno, cuando el interno estaba solo en su celda. En ese momento los funcionarios vieron cómo salía humo del chabolo, al tiempo que otros internos de celdas aledañas alertaban de esta circunstancia. Se dirigieron hacia esa zona con extintores y mientras unos extinguían el fuego, otros trasladaron al preso hasta la enfermería, procediendo a su traslado final hasta el Juan Ramón Jiménez, hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, una vez que el recluso, ya la situación de salud del recluso ya parecía estable. Ese fue el centro donde al día siguiente se determinó su derivación a la unidad de quemados del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Desde instituciones penitenciarias se ha resaltado el hecho de que desde que se detectó el humo hasta que llegaron los servicios de emergencia sanitaria a la prisión había pasado solo media hora y el interno ya se encontraba en enfermería. Sin embargo, pasó mucho más tiempo hasta que fue llevado al hospital. Pese a las quemaduras, el interno pasó toda la noche en la cárcel y no fue trasladado al Hospital Infanta Elena de Huelva hasta el sábado por la mañana. Desde allí fue trasladado, como decimos, a la UCI de quemados del Virgen de Rocío. Escuchemos lo que nos decía su hermano Ángel López respecto a este tema. Mi hermano José María ha contado que entre dos funcionarios le quisieron pegar y no podían, y vinieron cuatro y le echaron un spray, que ese sería el líquido inflamable que tenía, para los ojos, y le dieron una tunda que casi lo matan. Le dieron patada, dice que casi lo mata en el sabor, y dice que hay testigos, que diciendo que lo vaya a matar, cabrones. Dice que le dieron una paliza que casi lo matan, los rociaron con un spray, y dice que le dieron una paliza que casi lo matan. Que casi lo matan, vamos, entre cuatro o cinco funcionarios, que casi lo matan, vamos, contado por su propia boca. Que ya la abogada le pone la denuncia, que quieren que le vaya a tomar testificación a mi hermano, y que se tome la justicia su, lo que tenga que tomar, que mi hermano, vamos, que ha sufrido una quemadura gravísima. Sin decir a los médicos que tenía el cuerpo, lo que le han echado a ellos, que se la han cargado la criatura, vamos, que ha contado mi hermano que entre dos funcionarios le quisieron pegar y no podía, y vinieron cuatro más, los posaron, le echaron un líquido, por lo que se ve, le echarían por todo el cuerpo en el forcejeo, y le dieron una paliza que casi lo matan, vamos, contado por su propia boca, que no lo estoy diciendo yo, lo está contando él, que le van a tomar declaración, que vaya donde quiera, que lo está contando él, medio muerto en la cama, vamos, medio muerto, tiene afectado un pulmón, quemadura de dos colores tiene, tiene la piel en carne viva. Supuestamente el líquido que le echaron, encender un mechero a la criatura para ver lo que salía y salió ardiendo. Supuestamente se fue a las 9 de la noche y lo quitaron a las 11. Dice que escuché a mi hermano, déjala ahí a ver si se muere. Dicho por su propia boca. Y así tardar un día llegar al hospital y ni avisar a la familia, si la han matado ellos. Así tardar un día en el hospital y avisar a la familia, porque se pensaría que estaba muerto ya. La versión oficial que ha trascendido contrasta absolutamente con las declaraciones que acabamos de oír. Sobre el estado de la celda, por ejemplo, instituciones penitenciarias asegura que según se especifican los partes, el colchón que produjo el incendio se encontraba fuera de la cama, apoyado en la ventana, por lo que todo parece indicar que fue el propio interno el que provocó el incendio. Asimismo, se ha precisado que la mayor parte de las quemaduras que presenta el interno son en la espalda, por encontrarse cuando entraron los funcionarios apoyados en dicho colchón, pero que la mayor afectación que ha sufrido fue por inhalación de humo. La cantidad de humo se explica por el hecho de que tanto el colchón como las sábanas que se usan en la prisión están hechos de material ignífugo. Y las lesiones que presentaba, instituciones penitenciarias no lo dice, pero en medios próximos a la prisión consultados por este programa se llega a asegurar que se trataba de autolesiones. La familia, en cualquier caso, ha ampliado la denuncia. Nos lo cuenta desde el Canal Sur Radio en Huelva, Sonia Vela. La familia del herido sostiene que este le ha contado que un grupo de funcionarios le pegó una paliza y le encerró en una celda. El preso malherido presuntamente prendió fuego al colchón para que alguien viniera a socorrerlo. Al ver que nadie acudía, tuvo que meterse en la ducha, que fue lo que le salvó la vida. El abogado del herido, Sergio Pino, ha ampliado la denuncia en estos términos. Contando lo que dice el chico que ha pasado y solicitando de su señoría pues que una serie de diligencias, como que se le tome declaración por exhorto, que se le pidan a la prisión las grabaciones de las cámaras, que se le pida a prisión un informe y que se vea un poquito, que se investigue quiénes eran los funcionarios que estaban allí ese día y se contraste la versión con la que cuenta él. El interno continúa ingresado en la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla. Tiene quemaduras en el 28% de su cuerpo, aunque ya está despierto y no precisa ventilación mecánica. Por el momento, desde instituciones penitenciarias no hay declaraciones. El reo tiene 26 años de edad y cumple condena desde los 18. Los portavoces del sindicato CESIF, muy en contra de toda la versión que circula alrededor de la familia y del propio recluso, los portavoces del CESIF aseguran que el reo ha salvado la vida gracias precisamente a la intervención de los empleados de prisiones, ahora que la justicia investigue y esclarezca.